¿Sabías que la basura que se produce cada mes en la Ciudad de México alcanzaría para llenar 3 veces el Estadio Azteca? El papel se puede reciclar hasta 11 veces. Separar y reciclar está en tus manos. Siempre y cuando esté limpio y separado, todo se puede reciclar. El periódico, cartón, cartoncillo, papel, latas de aluminio, botellas de PET, vidrio, pilas. Sé un amigo del medio ambiente. Usa papel reciclado y escribe siempre por los dos lados. No derroches servilletas, pañuelos, papel higiénico u otra forma de papel. Y elige siempre envases de vidrio en vez de plásticos.